sé por dónde ir a buscar alguien que me llene como tú. Alguien que me diga lo que hacer con tu nombre ardiéndome en la piel. Oh, oh, oh. Con las manos llenas de tu amor voy en busca de una solución, pero no la encontraré. He tratado de ocultar el sol, pero en medio de esta oscuridad yo sigo amándote. Si tan solo tuviera tus ojos, si tan solo tu aliento y tu risa, si tan solo el calor de tu cuerpo, yo podría enfrentarme a la vida. Si tan solo tuviera tus ojos, si tan solo unas pocas caricias, si tan solo la paz de tu alma, yo podría cerrar mis heridas. Solución, pero no la encontraré. He tratado de ocultar el sol, pero en medio de esta oscuridad yo sigo amándote. Si tan solo tuviera tus ojos, si tan solo tu aliento y tu risa, si tan solo el calor de tu alguien como tú.